Sábado de la quinta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 10. En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos». Los discípulos le preguntaron: «¿Cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tienen ustedes?». Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4.000 personas. Jesús luego los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Nos encontramos en el Evangelio de San Marcos con la multiplicación de los panes, este milagro tan conocido. Lo primero que hay que decir es que fue un milagro, porque algunos intérpretes, comentaristas, predicadores de la palabra de Dios, sacerdotes, algunos dicen que no hay milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro, en sentido estricto, es una acción directa de Dios sobre algún elemento de la creación, en este caso los panes y los peces. Una acción la cual no tiene, con un efecto, esa acción tiene un efecto, la cual no tiene una explicación natural, una explicación científica, una explicación meramente racional. El milagro, en sentido estricto, es una acción directa de Dios, sobrenatural, por la cual Dios suspende por un momento las leyes naturales. Dios puede hacerlo porque Dios es el Señor, el creador de todo, también el creador de las leyes naturales, con lo cual Él tiene pleno poder, plena potestad para obrar directamente sobre lo que Él mismo ha creado. Él puede suspender las leyes naturales. Él puede suspender, por ejemplo, la ley de la gravedad, caminando sobre el agua sin hundirse. Lo puede hacer porque Él es Dios, Él es el Señor, Él es el creador de esas mismas leyes naturales. Tiene poder, gobierno sobre lo que Él creó. Pero cuando falta la fe en los milagros, la explicación que empieza a darse por parte de algunos es una explicación de los milagros sin fe. O sea, desde el punto de vista racional, solamente natural. Falta de fe en los milagros y falta de fe, en definitiva, en aquel que los hace. O sea, en Cristo en cuanto Dios. De esa divinidad muchos dudan y por eso dicen: no puede ser que Cristo haga milagros si era hombre simplemente o un gran hombre. Es que Cristo no era un gran hombre, Cristo era el hombre, es decir, Dios hecho hombre. Y en cuanto a Dios, puede hacer milagros. Aquí el milagro fue multiplicar panes y peces. Algunos de los que no tienen fe frente a este texto dicen que Cristo en realidad invitó a que la gente compartiera de lo suyo, como que cada familia o cada persona habría llevado su propia comida, su propia canasta, su propia cena. Y en un momento, cuando había hambre, Cristo invitó a que todos compartieran de lo propio. Le llaman el milagro del compartir. Se usa esa expresión, el milagro del compartir. Pero en realidad, ese compartir o esa cena a la canasta, como también se llama en algunos lugares, o cena lluvia, también se le dice en algunos lugares, la cena lluvia, el compartir. En realidad eso no existió. Y lo que dice el Evangelio claramente fue que hubo un milagro. Esa lectura racionalista, o sea, hecha sin fe, contradice el propio texto del Evangelio, el cual dos veces dice que las personas ahí presentes no tenían que comer. No tenían que comer. No dice que cada uno llevó de lo propio y compartió. Dice, no tenían que comer. Como no tenían que comer, entonces Cristo multiplicó los 7 panes y algunos peces, pescados que le ofrecieron. Entonces, tenemos que, como primera lección del Evangelio de hoy, tratar de leer el Evangelio con fe. Y si nos falta la fe, o si dudamos de los misterios de la fe, más que buscar una explicación racional o racionalista o meramente científica, que no nos va a llevar a ningún lado, al contrario, que nos va a poner en oposición contra o frente al texto bíblico, que repito, dice otra cosa. Más que hacer ese intento racionalista, lo que hay que hacer si uno duda o tiene problemas de fe es pedirle a Dios la fe. Señor, dame más fe, me cuesta creer en los milagros. Me cuesta creer en tu palabra, me cuesta creer en que eres Dios, Jesús. Me cuesta creer en tu divinidad. Dame más fe, eso hay que hacer si uno tiene problemas de fe. Pero no hacer estos rebusques raros, extravagantes, racionalistas, para intentar explicar sin fe lo que amerita una explicación desde la fe. Lo segundo y último que podemos decir de este hermoso milagro de la multiplicación de los panes es que Cristo con poco puede hacer mucho. Cristo con lo poco que uno ofrece puede hacer grandes cosas en favor de uno mismo, en favor de los demás. Los apóstoles le ofrecen a Cristo algo poco en términos matemáticos, en términos cuantitativos. 7 panes para alimentar a 4.000 personas, la verdad que no es nada. Algunos pocos pescados para alimentar a 4.000 personas, la verdad es que no es nada. Es verdad, desde el punto de vista cuantitativo, no es nada, pero como Dios tiene otra lógica y una matemática un poco distinta a la nuestra, eso puede ser mucho. Dios también nos pide a nosotros que le ofrezcamos todo lo que tenemos, aunque sea poco. Aunque sea poco. Ciertamente es poco, porque lo que podemos darle a Dios no es mucho. Pero sin embargo, Dios nos pide eso. Dame, ofreceme, entregá, abandonate, dame de lo tuyo, que yo A partir de eso puedo hacer grandes milagros, ayudar a muchas personas, solucionar muchos problemas, pero Dios necesita de esa nuestra entrega, de nuestro tiempo, aunque sea poco, ofrecerlo, todo lo que podemos, nuestros bienes, nuestra vida entera, ponerla al servicio de Dios. Todos podemos dar algo, ofrecer algo. No hay nadie que sea tan pobre, que no tenga algo para dar, algo para ofrecer. Todos podemos dar de lo propio, algunos más, otros menos, pero todos podemos y tenemos que hacerlo porque Cristo hace el milagro así, de esa manera, cuando le damos de lo nuestro. No hay que esperarlo todo de Dios, sino que Dios también quiere nuestro aporte, nuestra colaboración. Dios quiere trabajar en sociedad con nosotros. Dios quiere hacer sociedad con nosotros para salvar el mundo. Por supuesto que el esfuerzo más grande, la obra más grande, el aporte principal en esta sociedad es el de Dios. Es Él quien multiplica. Es Él quien hace el milagro. Por supuesto que la parte más importante le toca a Dios, pero también es verdad que Dios pide de lo propio, de lo nuestro. Como hoy a los apóstoles les pidió ese poquito de panes y peces, a partir de lo cual hizo el milagro. Si ese poquito no hubiese existido, seguramente Cristo no hubiese hecho el milagro de la multiplicación. Con lo cual, dar de lo nuestro a Dios sin reservarnos nada, ¿eh? Porque Dios quiere que le demos todo, no una parte de mi tiempo, por ejemplo, un poquito. No una parte de mis cosas, un poquito, un porcentaje, no. Los apóstoles a Cristo le dieron todo lo que tenían, los 7 panes, los peces. No le dieron a Cristo 4 panes, 5 panes, 6 panes y medio. No, dice el Evangelio que todo le ofrecieron. También nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por darle todo sin reservarnos nada. Porque a veces nuestra mezquindad, nuestro egoísmo, nuestro no querer perder nada nos lleva a retener, a reservarnos cosas, a no querer dar u ofrecer. Bueno, así no funciona la vida espiritual. Si queremos crecer en la vida espiritual, tenemos que darle todo a Cristo, todo. Como Él se dio en la cruz, que se dio enteramente, también nosotros, darnos enteramente para que Él entonces haga grandes cosas por nosotros, por los demás. Lo último que quiero decir es que estos hombres, dice el Evangelio de hoy, comieron hasta saciarse. Comieron bien, cenaron muy bien, e incluso sobró comida, sobraron algunas canastas, comieron hasta saciarse. El pan material sacia, llega un momento en el cual uno dice, bueno, basta, no quiero comer más, ya estoy lleno, he comido demasiado. Sin embargo, el pan espiritual, que también tenemos que buscar, porque este pan material es un símbolo del pan espiritual, el pan de la palabra, el pan de la gracia, que es Cristo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No hay que buscar solamente lo material, el pan material, sino también el espiritual. Este pan espiritual, del cual es símbolo, signo, el pan material de la multiplicación, ese pan espiritual nunca sacia, es una diferencia con el pan material. Cuando uno más come, más hambre tiene. En la vida espiritual pasa eso. Cuando uno más se adentra al mar de Dios, a la sabiduría de Dios, cuando uno más crece en la fe, cuando uno entra más en relación con el amor de Dios, uno más hambre tiene. El que más crece en la fe, el que más se alimenta de Cristo, no se sacia, más hambre tiene. Es una característica de este pan espiritual o este pan de la palabra, que el comerlo no sacia, sino que genera más hambre espiritual, más deseo de felicidad, más deseo de amor, más deseo de Dios. Lo cual es un signo de que fuimos creados para esa vida infinita, esa vida eterna, ese amor sin fin que es el cielo. Recién ahí, nuestra sed, nuestro hambre de felicidad y de amor será plenamente satisfecho. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.